5 historias mixtape. Esta canción refleja la historia de todos aquellos jóvenes que se viven una película e imaginándose que ser ampones buenos, se mueren sin saber que hay algo mejor para ellos. Malandro es el que llega viejo, como decía Moisés Paredes. Yao, esta es dedicada al Yabo, nigga, neutro short y la relaja. Brian, típico jovencito, con solo 16 años de edad, que cree que se la sabe toda, así que es más que los demás. No toma consejo en nadie, siempre grita a su mamá y le arma berrinche cuando quiere algo y ella no le da. Él tiene que comprender que la vida no es una panza y que las historias de la televisión siempre son falsas. La está llevando muy rápido, a 100 millas por segundo. En verdad se imagina que es el protagonista del mundo. Tiene un padre policía que no ve todos los días, porque anda en la vía matraqueando pa' cuadrar comida. Mala junta en el liceo, lo esperan a la salida, porque él se siente una lacra cuando fuma la sativa. Tiene una jevita linda que siempre lleva pa' el rancho. Tiene 15 y cuando la penetra se siente muy macho. Es normal porque, como en toda relación de muchacho, la chamita es loba y con sus amigos le monta cacho. Un jueves después de entrar comienza a hablar con un carnal. Dice que pronto va a sonar porque va a ser un criminal. Los dos pensaban igual, querían revolucionar pa' cuadrar real y arman un plan pa' una panadería a robar. Ese día al llegar a su casa se pone contento, pues soñaba ser un gran mafioso de los más violentos. No pensaba en su mamá, en la tristeza, en los lamentos, y le quitó a su papá la pistola de reglamento. Viernes mañanero, Brian y su amigo se fueron a campañar el sitio y vieron que no había güiro de nada. Con una Glock 17 en el morral querían dinero, no pensaron, decidieron, es la hora de la jugada. Quieto todo el mundo en esta mierda, esa caja vacía. La adrenalina corría, temblaba y su mano fría. El que se mueva se muere, gritó en la panadería. Y no sabía que venían entrando tres policías. Comenzó el enfrentamiento, no podía ni disparar, no se quería dejar matar del susto, comenzó a llorar. Reacciona tres veces, la glotona, el pulso se le para y dos de esas detonaciones le dan a un paco en la cara. Cae muerto el funcionario y ya no eran tres, eran varios. Full sangre en el escenario, se enteró casi todo el barrio. Se rindió y al día siguiente apareció en los habituarios, capturado el ladrón de panaderías, el sicario. En el tribunal dijeron que ya tenía un prontuario, 35 años fijo en un recinto carcelario, sin plata pa' un abogado y sin perro que le ladre. Y el policía que mató en el robo era su propio padre. Si quieres ser un criminal, debes recordar que ya nada será igual. Todo se trata de morir o matar, y cuando te descuides te van a dar en la cara. Si quieres ser un criminal, debes recordar que ya nada será igual. Todo se trata de morir o matar, y cuando te descuides te van a dar en la cara. Tu mente.